Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Tras la aprobación en general del tercer retiro del 10% en la Comisión de Constitución del Senado y ante su inminente votación en sala este jueves, el gobierno presentó el martes ante el Tribunal Constitucional un requerimiento para evitar un nuevo giro desde los fondos de AFP. Con esta noticia abrimos las páginas de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 21 de abril. En esta oportunidad conversamos con el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar en este espacio. Hola, muy buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. No, muy satisfecho de poder conversar en los temas que tú estás planteando. Igualmente nosotros, y quisiéramos partir consultándole respecto a las implicancias políticas de este hecho. Finalmente se concretan las amenazas del gobierno de enviar este proyecto al Tribunal Constitucional en un contexto de una grave crisis que se expresó en las calles ayer con cacerolazos masivos por el descontento ciudadano frente a esta información. Bueno, yo creo que el gobierno, que ya está desgobernando, que no tiene control ni siquiera de su coalición, está recurriendo a métodos desesperados, incluyendo la provocación. Porque lo que hace con este anuncio, incluso antes de que termine el debate en el Congreso y particularmente la votación en el Senado, de anunciar el envío, de enviar una presentación al Tribunal Constitucional, está eliminando toda la argumentación que sostiene el planteamiento del tercer retiro y que tiene razones tan fundadas, tan humanitarias, tan de que la gente se hace cargo de lo que el Estado no se hace cargo, y es asumir con sus ahorros resolver las exigencias fuertes que tiene una pandemia que obliga a desmovilizarse, que afecta el ingreso directo de las familias, y que no hay más recurso que no sea recurrir a lo propio. Esto es análogamente equivalente a que seguramente en muchas casas ya no está la televisión porque debieron venderla, o no está el auto, debieron venderlo. Es decir, ya no habrá muchas cosas, porque se trata del efecto económico que tiene la pandemia sanitaria, que sanitaria en tanto afecta directa y violentamente la salud y la vida de las personas, con lo que ha sido la mirada mezquina de resguardo del capital. Es cuestión de saber, digamos, por datos internacionales y del mundo autorizado del sector, no del mundo de la izquierda, no de un partido político, cómo los ricos han incrementado en un 70% y más la riqueza durante la pandemia. Los salarios han bajado en un 40% y más. La desmovilidad social de sobre 2,5 millones de personas indicadas como capa media ha llegado a la zona de vulnerabilidad fuerte, un poquito más arriba de la pobreza. Es decir, eso es lo que ha pasado en pandemia. Y el Estado mira para el lado, digamos. Cada vez trata de completar gota a gota un plan que resuelva mediáticamente algo, y sigue existiendo la misma discreción, la misma focalización, el mismo tratamiento con falta de sensibilidad social elemental. Entonces, lo que está haciendo el gobierno en la práctica es provocando a la dignidad de la gente. La gente tiene responsabilidad para con los propios. Hombres y mujeres jefas de hogar tienen que asumir responsabilidad con los propios. Y en la ausencia de un Estado que en términos macro resuelva, ellos muestran un camino en términos de la microeconomía familiar que no les queda otra. Ya van a ser cerca de 3 millones de personas que no asistirán, digamos, a ese retiro, porque ya con el primer día y el segundo día consumieron sus ahorros, y esto va a seguir hasta que efectivamente haya una rectificación estructural profunda y se haga realidad lo que tanto se pregonó por mucho tiempo con el crecimiento económico del Estado de Chile. Y no se invertía, y no se invertía en políticas sociales, y seguía avanzando la política de la desigualdad. No, esto será usado cuando vengan las vacas flacas. Cuando la gente se está muriendo, así textual, literalmente, yo no veo qué otra posibilidad. Más allá de eso, hay para connotar un periodo económico-social de vacas flacas. Es decir, el Estado de Chile tiene recursos y no los quiere usar. Es un sadismo, es una inhumanidad, digamos, que no tiene nombre. Y la reacción de la gente va a ser organizadamente. Para eso está el planteamiento que ha hecho la CUT, a través de, en forma directa, y a través de los sindicatos. Para eso hay unidades territoriales organizadas en juntas de vecinos, en centros de debate constituyente, etcétera. Manifestándole a la derecha, a Piñera, al gobierno, que esto no da más y que no van a aceptar que se siga imponiendo una política que finalmente termina siendo una política criminal por las consecuencias que tiene en la salud y en la vida de la gente. Ahora, desde la oposición ya habían advertido la posibilidad de impulsar una acusación constitucional contra el presidente de la República en caso de que finalmente frenara el tercer retiro de fondos previsionales. Y en este contexto hay sectores de la ex Concertación que sostienen que no es el momento para una acción de ese tipo. Y uno se pregunta cuándo es el momento entonces, ya quedando tan pocos meses para que finalice este gobierno. ¿Cuál es la postura del PC al respecto? Bueno, lo primero, la acusación constitucional es un recurso desde el punto de vista legislativo que está dentro del marco jurídico del Estado de Derecho chileno. Eso es lo primero. No se trata de un acto sedicioso, tiene sus procedimientos, tiene sus formulaciones que requieren, digamos, argumentaciones. Para que saquemos de debate que esto es un problema de la fiebre de algunos que quieren desestabilizar Chile a cambio de nada. Lo segundo, para que se abra paso y se apruebe una acusación constitucional, hay que ir a los datos de realidad que sostengan la acusación y que tienen que ver con las condiciones de vida de los chilenos a partir del ejercicio de las tareas de poder que tiene el Ejecutivo. Porque hay competencias que son exclusivas del Ejecutivo, ni siquiera las puede mediatizar otro aparato de Estado, como sería en este caso el Poder Legislativo. Y yo no sé si alguna persona en la oposición imagina que todos los datos que constituyen la batería de cuestionamiento a las políticas de Estado en el plano de la salud, en primer lugar, en el plano de la economía, en el plano social, y que son de directa relación con el ejercicio del poder, son inventos, son calumnias, son cargos falsos, no tienen que ver con la realidad que vive la gente, a no ser que alguno de los parlamentarios que ejercen esta tarea vivan fuera de la realidad, digamos. Entonces, creo que es un debate y es un recurso para lo cual existe un poder del Estado en el plano de esa acusación constitucional, que tienen que atreverse desde el punto de vista de la responsabilidad para la cual fueron electos a representar el cuestionamiento y la manifestación de sensibilidad frente al daño causado que acusa la mayoría de la población. No es invento de nadie que el ingreso familiar de emergencia que entregan es focalizado, no resuelve las necesidades que la gente tiene, no es un invento de nadie de que hay una zona que se denomina como capa media que no tiene y no clasifica ni para el ingreso de la zona de pobreza, ni para el ingreso de la zona capa media, ni hay una zona de la economía muy grande que es una zona informal, y por tanto a la hora de las trámites burocráticos que deben hacerse no tienen capacidad de acreditar las condiciones en que viven, y por eso que en muchos países lo que se hace es una ayuda universal. Y primero hay que salvar a la gente, después digamos tendrán que hacer las elecciones del caso, pero lo primero es lo primero. Entonces el tema, yo espero que en esa mirada de profundidad, pensando Chile y no pensando que falta tampoco para que termine este gobierno, las elecciones son este año, esto podría significar que nos hacemos cargo de una situación de emergencia, este país no debería tener situaciones de emergencia institucional, así las tenga, así estén mirando para otro lado. Y cada uno tendrá que asumir en un debate con mucho argumento, en forma transparente ante la opinión pública, para que la opinión pública se forme su debida opinión respecto a qué pasa con los representantes que tiene. Entonces es un debate que ya está expresándose, yo diría, con formulaciones a favor en casi todas las bancadas que constituyen la oposición. Otra cosa es que algunas no están todas completas, y cada uno tendrá, digamos, que asumir responsabilidad a por qué se le sigue concediendo espacios, pues espero que no vayan a inventar un nuevo 15 de noviembre. Y un acuerdo Salvemos Chile porque alguien quiere afectar al presidente Piñera. No, aquí lo que vale es que está afectada la convivencia democrática, está afectada la convivencia desde el punto de vista de los derechos de las personas y las comunidades que constituyen la sociedad, y está ausente, y a la inversa, las obligaciones que tiene el Estado. Y esto tiene responsables concretos y directos. Un presidente, por más electo que sea, tiene que saber que no es dueño del país para hacer, deshacer y destruir lo poco que se ha avanzado en derechos sociales, y entregar, digamos, luego un estado del país en una sociedad absolutamente precarizada para la inmensa mayoría, y claro, una franja mucho más millonaria, mucho más súper rica que como lo era. Y ese es un debate que tiene exigencia desde el punto de vista, claro, políticos, pero también desde el punto de vista institucional. Esto no es una cosa extraña, si no, no existiría la figura en la propia Constitución de que es posible que en el Parlamento haya una acusación constitucional incluso al jefe del Estado, al presidente de la República. Claro, y el panorama sigue siendo complejo porque el mandatario insiste en el mismo enfoque de políticas económicas que ha imperado desde el inicio de la pandemia. De hecho, ayer dijo que se ampliaría la cobertura del ingreso familiar de emergencia, abarcando ahora hasta un 80% de las familias más vulnerables del país inscritas en el registro social de hogares. Sin embargo, según el gobierno, ellos no se cierran a buscar otras alternativas de redistribución, distribución de recursos. Consultarle cuál es la propuesta del PC respecto a esas alternativas para poder paliar los efectos de la crisis. A ver, lo primero es, tomando las propias informaciones, no cabe ninguna duda que el gobierno debió rectificar y acoger lo que insistentemente, en primer lugar, las comunidades reales que sufren las consecuencias de la falta de ingreso en pandemia hicieron de miles de formas saber, y también distintas corrientes políticas. Y entonces se amplió al 80%. Yo no sé por qué hay que negociar para eso. Si el ingreso social de hogares incorpora a las familias que tienen un ingreso de 550 mil pesos o hasta 550 mil pesos, uno se pregunta por qué no está el 100% de las familias que clasifican según las estadísticas y los registros oficiales en ese registro social de hogares. Esa es una primera medida que nosotros planteamos donde alguien podrá alterar y gana 551 mil pesos o gana 600 mil y no deba tener un derecho tan directo. No, en esto más vale pecar por incorporar que por excluir. Claro, uno puede hacer una focalización, excluye a los que no debieran estar, pero si se pasa de la raya, excluye al que debiera estar. En cambio, si asume una tarea de protección más universal, puede cometer el riesgo de incluir a los que no deben estar, pero jamás dejaría fuera a los que sí deben estar. Y eso es lo que vale en una condición de zozobra como es la que viven las familias en este momento económico en pandemia. La política debiera estar vinculada también a un reforzamiento del tratamiento a los trabajadores, en primer lugar de la salud pública y con particular acento en la salud primaria, desde el punto de vista de sus ingresos, de las garantías para su movilidad y de todos los resguardos desde el punto de vista estrictamente sanitario, incluyendo los turnos que deban hacer, que implicaría incorporar nuevo personal para turnos no solo tan extensos como los que tienen, sino tan expuestos al contagio como lo que de verdad ocurre. Pero lo mismo habría que hacer con una política de transporte público, de locomoción colectiva, que permita que un cierto aforo en el uso de la locomoción colectiva que no que impida ese atollamiento, ese hacinamiento que hay en los carros del metro, en los buses del Transantiago, y suma y sigue la locomoción colectiva que hay en el país. Y para eso hay que hacer más extensivos los horarios de uso de la locomoción colectiva, así como el resguardo y el tratamiento a los trabajadores, que son los conductores de locomoción. Ese es otro tema que debe estar prevenido. Y todas las medidas barriales que vayan en la dirección de la formación de una cultura sanitaria que trabaje con la prevención, la mascarilla, el gel, el lavado de manos y la distancia social, pero atendiendo todo lo que es la realidad dramática de Chile. Hay campamentos en Chile que no tienen agua potable y menos tienen recursos los hogares de esos campamentos para tener acopio propio de alcohol gel. Si no hay un tratamiento que traslade a esa zona y regularmente cubre el tema del agua potable, así como dote del alcohol gel y del jabón, no podemos exigirle, y no tienen por qué ellos ser conejillos de India a ver si resisten o no resisten. Hay una cantidad de ideas del tema público, lo han planteado los trabajadores de la salud, que lo han planteado distintos círculos de profesionales, de médicos comprometidos con resguardar la salud pública y que deben ser acogidos también. Y desde esa perspectiva crear, digamos, las condiciones en que la gente sepa cuáles son las prevenciones, porque ese es el mejor remedio que esto tiene, la prevención, pero con una tranquilidad mental y no con la segunda expresión de la pandemia, que es la salud mental. Chile se anota ya en el segundo lugar de afección de salud mental, precisamente por la inseguridad, por la incerteza, por el estado de ánimo que genera saber que tiene un contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un debate que está planteado, donde yo creo que hay mucha sabiduría en las formulaciones que ha hecho tanto la Mesa de Salud, que lleva el nombre de Salvador Allende y que tiene la coordinación de la Central Unitaria de Trabajadores, como distintos equipos de profesionales que han hecho propuestas, y el sentido común que se ha establecido también a nivel de los territorios que en forma solidaria han abordado este tema. Lautaro, hay un tema que ha causado molestia y también mucha preocupación en el mundo de los derechos humanos y la oposición en general. Es el hecho de que el ministro de Defensa, Baldo Procurica, manifestara públicamente su apoyo al ejército luego de que este último enviara una carta al directorio de la red debido a una parodia realizada en el programa Políticamente Incorrecto. Quisiéramos saber la impresión que le deja este tema y cuál es la gravedad del asunto. Bueno, la gravedad tiene la trascendencia incluso histórica de que en este país hubo un golpe de Estado que atropelló brutalmente los derechos humanos en todos los espacios y aspectos y que tuvo como implementadores principales por políticas de la derecha, políticas chilenas y con contubernio con las derechas reaccionarias del imperio particularmente norteamericano. Es entonces un tema de no de una advertencia imaginaria. Eso debiera llevar a que el rigor de la no deliberancia, de la subordinación al poder político, debiera ser un principio muy controlado, muy fiscalizado por toda la ciudadanía, por todo el país. Las ramas de las Fuerzas Armadas no tienen derecho a intervenir cual brigada de agitación para interpelar a quienes en legítimo derecho a la libertad de expresión y en el marco de distintos programas que hay en este país se planteen fórmulas que ellos sientan que los afectan o los tocan. El ministro de Defensa le faltó fuerza para subordinar a las ramas de las Fuerzas Armadas. No tuvo el coraje y el poder político y prefirió ser un fans de esas acciones y hacer un seguidismo respaldando cual está celebrando, digamos, la proeza de algunos de los propios, una manifestación brutalmente antidemocrática. Por lo tanto, yo creo que el ministro de Defensa está desacreditado. El ministro de Defensa debiera dejar el cargo en beneficio de un poquito de respeto, digamos, a el gabinete que en debacle tiene actualmente la derecha chilena a través de la presidencia Piñera. Pero por otro lado, es la hora de que abramos más debate sobre el tema de las Fuerzas Armadas como un tema no tabú, un tema que tiene implicancia, incluso si no se aborda bien, con consecuencias tremendas para la convivencia del país, porque existe la guerra psicológica. Y la advertencia de una declaración a una manifestación cultural que a ellos no les pareció, intimida y genera guerra psicológica. Y eso no está en el debate. Entonces, que hay un hecho gravísimo que muestra la forma en que está gobernando la derecha, tratando de recurrir a las manifestaciones más implícitas de advertencias por la vía de la fuerza, que un poco es lo que está ocurriendo con Hugo Gutiérrez. En el fondo, aquí hay un cobro de cuenta por el papel que Hugo Gutiérrez ha jugado en la lucha por la defensa y el esclarecimiento de el atropello a los derechos humanos y la exigencia de verdad, de justicia, así como en la lucha contra la corrupción. Claro, y en todos estos temas se monta un pequeño una pequeña provocación para justificar aquello. Yo creo que es muy grave que las organizaciones regulares del país tienen legítimo derecho a entrar en este debate partiendo por el Colegio de Periodistas, pero no solo restrictivo a ellos, sino todos los colegios, todos los sindicatos, y todas las fuerzas vivas del país tienen que pronunciarse, porque esto es una advertencia de consecuencias antidemocráticas que pueden terminar en cosas mayores si es que no se precisan con el tiempo y en el tiempo que corresponde. Y el gobierno, bueno, ya ha tomado una postura clara, porque a diferencia de lo ocurrido con la carta al directorio de la red, no hemos sido testigos de un pronunciamiento tajante por parte del gobierno en el caso de espionaje del ejército contra periodistas, entre ellos Mauricio Weibel, el autor, recordemos, del libro Traición a la Patria, donde denunció corrupción en la institución castrense. Aquí se entrecruzan temáticas de el tema de la corrupción y también de las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es tu reflexión final al respecto? Bueno, yo creo que estamos en lo mismo. Es un gobierno que está llevando adelante, en la hora nona en que la contradicción ha llegado a un punto de demasiada profundidad, entre el modelo que están defendiendo a como de lugar, que es el modelo neoliberal, que se fundó a sangre y fuego bajo dictadura, y que hoy día está en debate, y este es parte del debate, y estas cosas que hablamos son parte también del debate constituyente, y la posibilidad de avanzar hacia un proyecto plenamente democrático, democratizador, que ponga en el centro la calidad de vida de todas y todos los chilenos y chilenas, y quienes constituyen las sociedades en nuestro país, con una proyección de un eje de integración, de avance, soberanía económica, etcétera, etcétera. Creo que lo que está aquí planteado y lo que simboliza con tanto argumento, pero además con tanta autoridad política, moral, Mauricio Weibel, un periodista que supo cómo fue el terrorismo de Estado, tiene la vivencia directa al mismo, y que ha tenido la preparación, la concentración, la vocación para contribuirle a la sociedad en las tareas de detectar e investigar lo que son los atropellos que desde las propias instituciones siguen actuando contra la convivencia democrática. Y es una de las razones por las cuales es objeto de seguimiento de aparatos del ejército. Yo creo que todavía falta mucho más pronunciamiento en la forma más drástica y a la altura de del valor ético, profesional, de coherencia y consecuencia democrática que ha mostrado en su ejercicio Mauricio Weibel como una gran persona, un gran chileno, una persona comprometida, de verdad, digamos, en ir a construir otra convivencia en Chile. Y en esos planos, el gobierno hace mutis por el foro. El ministro de Defensa, que le faltó salir con una brocha y un papelógrafo a defender a sus ramas las Fuerzas Armadas, porque esa es la misión que le dieron, se lo deja como trapo, como estropajo, no tiene ninguna mirada posible para abordar la profundidad del planteamiento que denuncia Mauricio Weibel y la contribución democrática y a la convivencia que él le hace con su trabajo periodístico, y por lo cual es objeto de espionaje, de seguimiento, de amedrentamiento, de parte de una acción que en tanto es no es transparente, tiene alto grado de manifestaciones que buscan, a través de la actividad siniestra, inhibir que sigan existiendo estas contribuciones. Yo creo que en esto se descareta plenamente frente a qué estamos. ¿En qué momento del debate político en cuestiones trascendentes y estructurales está nuestro país? Y estos son los anuncios, son parte de los pataleos del abogado que está defendiendo un modelo que a todas luces es el fracaso mismo para lo que es la condición en que vive la mayoría de la sociedad. Claro, para la minoría, para la franja de los super ricos, esto es la panacea, esto es lo que siempre les debió haber tocado. Bueno, pero como afortunadamente podemos seguir luchando por dignidad, por el futuro, por lo que merece ser, digamos, una convivencia en el respeto entre seres humanos, las mayorías tendrán que ser las que impongan una convivencia como corresponde, porque las minorías, sobre todo las vinculadas al gran capital, no harán nada que no sea seguir atropellando estos derechos. Y ese es obligación en el debate constituyente, eso es obligación en las propuestas programáticas de las tareas de representación, eso será, digamos, también el día de mañana esencial en el debate programático con vista a un futuro gobierno que termine con esta situación dramática, un gobierno de derecha que ha destruido el país. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos, como siempre, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Macarena, y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Radio Nuevo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.